Sección 23 de La Rana Viajera por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Regans. La Rana Viajera por Julio Camba. 3. La Gracia Gallega. Cuando un andaluz se pone a decir «¡Vamos, hombre! ¡Martita sea! ¡Mirte que es grande!», y todo el mundo lo escucha con gran contentamiento, como si dijera algo sumamente ingenioso, yo me abismo en amargas reflexiones. «He ahí un hombre con gracia», me digo. «Y pensar», añado, «que si ese hombre hubiese nacido en la provincia de Pontevedra, no tendría gracia ninguna». A un pontevedrés, en efecto, le es mucho más difícil caer en gracia que a un sevillano. Desde luego, como no se le ocurra nada más que decir «¡Vamos, hombre, maldita sea!» y «¡Mire usted que es grande!», el pontevedrés irá a un fracaso absoluto. El pontevedrés no tiene gracia de nacimiento. Las gentes le exigen una gracia de concepto, mientras que al andaluz le basta con el acento. Si se le hubiese quitado el acento a las obras de los hermanos Quintero, haciendo que sus personajes vocalizaran todas las letras con arreglo a la prosodia oficial, los hermanos Quintero no hubiesen entrado nunca en la academia. Y dicen que la academia está destinada a velar por la pureza del idioma. Indudablemente los gallegos no tenemos público. Frecuentemente, cuando uno dice que es gallego, nota en el auditorio un deseo así como de contestarle, «Hombre, no, eso será una aprensión de usted». Conmigo nadie ha llegado a este extremo, pero a veces me han dicho, «¿Gallego? Pues nadie lo creería. No se le nota a usted nada, ¿verdad?», dirigiéndose a los circunstantes. Los circunstantes entonces, con una gran finura, han confirmado que, en efecto, no se me notaba nada el que yo fuese gallego, y luego no ha faltado nunca alguien que dijese, «Si hay gallegos, muy bien. Cuando un gallego sale listo, ya lo creo», ha añadido algún otro señor en este momento. «Hay gallegos que llegan a ministros y todo. Ahí tiene usted a Besada, y a Montero Ríos, y a Canalejas». Terrible cosa es esta de que para serle agradable a uno tengan que compararle con un ministro. Es la consecuencia de un prejuicio secular que existe contra Galicia, pero por mi parte, yo creo que este prejuicio constituye para Galicia una ventaja enorme. Cada gallego, en efecto, tiene que rectificarlo con su propio esfuerzo. El andaluz, al nacer, se encuentra con una herencia de gracia, de simpatía y de popularidad que le permite abrirse fácilmente un camino en la vida, aunque carezca de méritos personales. El gallego, en cambio, solo se encuentra con deudas que necesita saldar por sí mismo, y si individualmente esto es un mal, colectivamente tiene que ser un bien. A la larga, resultará que los pueblos han sido, en cada época, lo contrario de la fama que tenían, ya que, cuando tenían la fama, no necesitaban la cosa, y ya que la cosa y no la fama es lo fundamental. Pero como esto está resultando demasiado conceptuoso, acaso valga más dejarlo. Fin de la sección 23. Grabado por Kendall Regans.